Perfecto. Nosotros vemos, como ustedes sabrán y lo hemos charlado contigo, nosotros hace 3 años que no hemos tenido ningún ajuste tarifario. Desde el 2008, Copelectric viene aplicando en el servicio sanitario la misma tarifa. Entonces era necesaria e imperiosa una recomposición de esta para poder llevar adelante el servicio con la calidad necesaria, ¿no? Hola. Sí, sí, estamos escuchando, Oscar. No, justo tenía interferencia. Entonces, bueno, salió el aumento este, que es un aumento que va a ser acumulativo a través de todo el año, que con un incremento inicial a partir de los consumos del 1 de enero de un 40% de la tarifa. Cuando hablamos 40% de la tarifa, nos estamos refiriendo a 10 pesos por mes, ¿no? Es decir, es una suma accesible y digamos que el usuario puede afrontarla con tranquilidad, creo. Oscar, un usuario ahora que está pagando el mínimo, digamos, del agua, ¿cuánto pasaría a pagar después? Bueno, no sé si recordás que nosotros en la última ajuste que se hizo se modificó el sistema de cobro del servicio y se puso un cargo fijo sin derecho al consumo, y a partir de ahí cada usuario paga lo que consume. Exacto. Uh-huh. Es decir, nosotros tomamos como un promedio del consumo de la barriga el orden de los 30 metros cúbicos. Hoy el usuario que paga 30 metros, que consume 30 metros cúbicos de agua, paga 52 pesos bimestrales, ¿sí? Esto es agua y cloaca, los dos servicios juntos. Exacto. ¿Está? Sí, esto sí. Va a pasar a pagar a partir de ahora 70 pesos, ¿eh? O sea, son 9 pesos por mes más en el servicio. Uh-huh. O sea, 35 pesos por mes, más o menos. Va a pasar a 35 pesos por mes por los ambos servicios, agua y cloaca. Bueno, Oscar, también se promulgó el tema del fondo de obras, el FOI, conocido como el FOI, obras de infraestructura. ¿Qué significa eso? ¿Para qué obras son? En realidad, la concesión tiene un par de fondos que son el FOI y el FONCAS, originaria de que nosotros asumimos el servicio, que los absorbe el nuevo fondo, ¿sí? El nuevo fondo absorbe las obras de captación de agua y las obras de infraestructura, que son las obras necesarias para hacer viable el funcionamiento del sistema con el crecimiento que se va dando, ¿no es cierto? Es decir, se hace la red de agua de cloaca de un barrio nuevo y eso genera una necesidad de mayor suministro de agua, por lo tanto hay que hacer pozos y hay que hacer interconexiones de los pozos a las redes existentes y hay que hacer algún tipo de obra que vincule las dos partes del sistema. Eso es lo que la obra de infraestructura, el fondo este va a solventar, tanto en agua como en cloaca, ¿no? Uh-huh. Digamos, una obra de infraestructura es, por ejemplo, el colector. Digamos, el colector es una obra que va a receptar todos los líquidos de las obras parciales que se van haciendo, que cuando se licita ese colector no está en el precio de la obra, ¿no? Entonces viene a financiar ese tipo de obras. Oscar, ¿cómo estamos en ese sentido con respecto a los pozos y a la cantidad de de obras que se han hecho en las redes domiciliarias, porque había 10.000 conexiones más, creo, y se hicieron nuevos pozos con respecto a eso, ¿no? Sí, en realidad las conexiones nuevas son 6.700 aproximadamente, y se han hecho pozos nuevos, pero también hay que seguir haciendo, no son suficientes, es decir, hay que seguir haciendo algunos pozos más. Lorenzo Yáñez es el que especialista en el tema, pero calculo que, por lo que dice Lorenzo, que dos o tres pozos más hay que hacer y las obras de vinculación de esos pozos a las redes, ¿no es cierto? Exacto. Y en lo que respecta a la planta allí del tema de la parte de cloacas, ¿hay que hacer algunas obras más allí? Pues, lamentablemente interpreto que no, Lorenzo no planteó ninguna necesidad inmediata. Pero bueno, pero es lo mismo, digamos. Si avanzamos con obras de cloacas en distintos barrios, ¿sí? La capacidad de tratamiento de la planta se va a ir agotando. En algún momento la tenemos que ampliar. El FROI sí, es un fondo que va a servir para hacer las ampliaciones necesarias de planta o de colectores que lleven los líquidos hasta la planta para su tratamiento. O sea, que ese es un tema que la cooperativa y el Consejo de Comunicación en particular lo ha monitoreado constantemente por la calidad de los fluentes que van al arroyo, ¿no? Así que eso es una inversión que en el día sea necesaria, habrá que hacerlo. Bueno, nos hace una consulta un oyente a través de los mensajes. Dice, ¿y los que no tenemos cloacas, cuánto vamos a pagar? Van a pagar, ya te digo, 38 pesos estarían pagando ahora, 37 pesos estarían pagando, van a pasar a pagar 44 aproximadamente, 45 pesos. Ah, perfecto. Bueno, Oscar, así que ustedes ya están autorizados para el aumento. Sí, ayer a mí me llegó el decreto del Ejecutivo, promulgando la ordenanza del Consejo Deliberante, así que interpreto que desde ese punto de vista nosotros ya estamos en condiciones de aplicarlo. Claro, ¿y las primeras facturas con aumento cuándo llegarían? Van a ir llegando paulatinamente, porque nosotros como vamos facturando constantemente, tomando mediciones todos los días para hacer más rápido el sistema. Suponete, la persona que le llegue la factura dentro de una semana va a tener solamente en su medición 15 días de tarifa nueva y 45 de tarifa vieja. Así que la tarifa plena en la factura va a aparecer recién en la facturación del mes de marzo. Buen día, Oscar. Patricia lo saluda. Buen día, ¿cómo estás? Muy bien. No, me quedé pensando, con esto del aumento también es una forma también de que la gente cuide un poco el agua, que es un líquido elemento sustancial para la vida humana, y a veces notamos que hay como un cierto derroche, que por ahí hay algunos consejos de usar baldes en lugar de mangueras para que no se derroche, y de repente la gente vemos que no lo hace, y bueno, ahora de acuerdo al consumo y de acuerdo al aumento, por ahí también es una forma de colaborar con el ecosistema, ¿no? Mirá, en realidad, desde el punto de vista nuestro y de la cooperativa, la necesidad imperiosa que tenemos para cubrir nuestros costos de funcionamiento para dar una calidad de servicio interesante. Creo que aunque sea barata el agua, los ciudadanos de la vereda tienen que ser responsables del uso del recurso. El agua es un elemento que hay que cuidarlo, así lo tengamos lleno el tanque de nuestra casa, por una cuestión de civilidad y de humanismo con toda la lavarriense. Pero es cierto, hay gente que no está acostumbrada a cuidar el recurso. Yo creo que si vos hablás con los chicos, están mucho más concientizados del problema que los grandes. Exactamente, a veces los grandes somos hijos del rigor en muchas ocasiones, y los jóvenes están más involucrados por ahí con lo que tiene que ver con el planeta, ¿no? Es interesante difundir el tema, es decir, más allá del costo del agua hay que cuidarla porque es un recurso que con el tiempo va a ser extremadamente difícil conseguir. ¿Tiene conocimiento sobre el veto parcial que hubo? ¿De qué se trata, Oscar? No, pero son vetos de forma, no de fondo, lo esencial no, son dos o tres cuestiones que de redacción básicamente, que no tienen nada que ver con lo que se decretó, ¿no? Perfecto. Bueno, Oscar, muchas gracias. Muchas gracias. No modifica nada lo que presento, lo que solicitamos. Eso está bien. Así, pero con esto, a ustedes, bueno, ya estarían conformes con lo que se puede aumentar. Mirá, en realidad te diría que nosotros con esto, para que nos quede blanco el puesto sobre la mesa, estos valores que nosotros empezamos a cobrar al 1 de enero del 2012, son nuestros costos a diciembre de 2011, ¿sí? Y algunos a agosto. Todos los incrementos que vayamos teniendo durante este año no están contemplados en el costo de la tarifa. O sea que posiblemente dentro de un año tengamos que presentar otro ajuste, porque evidentemente, como todos sabemos y lo sentimos, la inflación existe y en las cuentas de la cooperativa se nota, ¿no? Con respecto a la energía, ¿puede haber alguna novedad, algún aumento también? Esto, muy buena acción como para sanear momentáneamente las cuentas y hacer algún tipo de cosas que necesitamos en las redes. Perfecto. Oscar, muchas gracias. Muchas gracias. No, no, contrario, gracias a usted. Hasta luego. Estábamos hablando con el contador Oscar López, que es gerente financiero de Coop Electric.